Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. ¿En qué de última? Siempre estamos pensando en ti y en la vida. Por eso, hoy te invitamos a navegar junto a nosotros en un espacio transformador de conciencia, en el que el valor central es el ser humano, la vida y la no violencia. Respira el momento. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio que de última, qué gusto poder compartir una semana más con ustedes. Bueno, pues quiero contarles que yo soy Andy y esta es una iniciativa de la Comunidad para el Desarrollo Humano. Como todos saben, en esta tercera temporada todos nosotros queremos celebrar y queremos hablar sobre temas que abarquen lo humano y la vida. Eso es muy importante para nosotros en esta temporada y junto a ello creo que vamos a aprender a transformarnos y a crecer mucho entre todos nosotros y entre todos nuestros aportes. Bueno, pues quisiera empezar por agradecerle muchísimo a la Casa de la Cultura por este espacio que nos brinda, por este espacio que brinda todos los medios de comunicación para poder ir transformando a la sociedad, ir dando los mensajes que tenemos los jóvenes e ir alzando todas nuestras voces. Quiero además recordarles que pueden escucharnos también por la Radio Casa de la Cultura 940 AM los días sábados de 8 a 9 de la noche. Bueno, pues sin más que decir, vamos a empezar con nuestro programa. El día de hoy queremos abarcar el tema del miedo. Y para ello tenemos unos invitados súper especiales, como ustedes pueden ver. Ya tenemos dos invitados. Nuestro primer invitado es Jerónimo Villarreal. Jerónimo es diseñador gráfico, además es director de arte y líder de proyectos creativos. Es fundador y actual director de Mantra Comunicación. Está convencido del poder transformador de la comunicación y creyente en la educomunicación como estrategia. Además es un fotógrafo apasionado, es zurdo y humanista en permanente construcción. Hola Jerónimo, ¿cómo estás? Bienvenido. Siempre el tema del micrófono inoportuno. Hola Andy, qué gusto estar aquí en este programa. Me da muchísimo gusto poder compartir con los amigos acerca de estas temáticas profundas y humanas que tenemos todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Jero. Y bueno, pues también tenemos como invitada hoy a Sarat Rojas. Ella es pianista, además es corista en el ensamble vocal La Contraluz, es estudiante de la carrera de comunicación social y es community manager del Centro Cultural La Contraluz. Hola, Sarat, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Andy. Muchas gracias igual por la invitación y qué gusto poder compartir estos temas que siempre nos atraviesan. Entonces estoy muy feliz y gracias. Bueno, muchas gracias, Sarat. Como les contaba, el tema del que vamos a hablar hoy es del miedo. Y bueno, pues el miedo, según nos dice nuestra experta Lore, el miedo es una emoción básica que enmascara y está atrás de muchas otras emociones y acciones. Además, el miedo nos puede estancar o nos puede impulsar. Vamos a descubrirlo hoy, vamos a descubrir muchas cosas ahí sobre el miedo, sobre todo porque es algo que todos hemos sentido en algún momento y todos estamos sintiéndolo permanentemente. Bueno, pues ¿y cómo lo vamos a hacer? Como siempre, vamos a plantear tres momentos donde cada uno de nosotros va a mostrar un poco su postura respecto al miedo y después abriremos un espacio de debate donde podremos ir replicando e ir ampliando más la información que nos van presentando nuestros compañeros. Y bueno, pues el primer tema que quisiéramos conversar es del miedo como motor, como impulsor. ¿El miedo nos impulsa a seguir? ¿El miedo nos impulsa de alguna manera? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién quisiera empezar o le hacemos a la dedocracia? Dale, Sarat. Bueno, yo creo que sí puede el miedo ser un motor que impulse a crear nuevas cosas. Como una perspectiva artística que no me puedo deslindar de expresar. Yo creo que el miedo y otros sentimientos que son fáciles de agrupar, como la inseguridad, el fracaso, el sufrimiento, son una fuente inagotable, diría yo, de inspiración para crear nuevas cosas, no solamente en el ámbito artístico, pero allí sí tiene un rasgo bastante especial. Me gustaría compartirles un ejemplo. Por ejemplo, Mozart creó esta obra que es como una de las más conocidas, que es el Requiem en re menor, y esto nació a través y como motor fue el miedo, porque él creyó que en un punto de, o sea, una serie de sucesos le hicieron pensar que él estaba creando esta obra para su propia muerte, y el miedo de pensar que ya no iba a vivir más y le faltaba muy poco tiempo y que iba a sufrir, le hicieron crear una de las obras más grandes que ha compuesto. Entonces yo creo que sí puede ser un motor. Muchas gracias, Arad. Y wow, creo que algo que hemos tenido como característica un poco en los programas con el ámbito artístico es que vemos que todas estas emociones que son fuertes realmente pueden ser una fuente de inspiración muy grande para crear cosas muy magníficas y muy hermosas. Entonces creo que eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia con muchas expresiones artísticas. Y bueno, pues, ¿qué piensa Joa? ¿Qué piensas con respecto a este primer ámbito del que vamos a hablar? Hola con todos y todas. Qué bueno estar aquí, otro programa. Y bueno, yo creo que reconocer qué hay detrás de todos estos miedos, que además son infinitos, ¿no? Quizás esté escondido este miedo, como decía Sarat, con su experiencia. Quizás este miedo a ser nosotros mismos. En este sentido, creo que el miedo como motor o como impulsor se transforma en una oportunidad enriquecedora que dependerá tanto de nuestra actitud y de ese tiempo que nos demos. Pero y además, ¿y cómo? ¿Cómo hacemos eso? Quizás identificando estos miedos, observando estos miedos y realmente descubrir desde dónde provienen, cuál es el origen de ese miedo, porque quizás hablamos de miedos que vienen de creencias externas, ¿no? A este sistema de creencias que se va heredando de generación en generación y que al final nos va encadenando. Y mencionaba antes hacer nosotros mismos, porque creo que ese es el momento que nos permitimos transformarnos y preguntarnos quiénes somos, cómo soy, qué quiero y cuál es el sentido de mi vida. Qué chévere, ya, muchas gracias. Claro, creo que nos cuenta como de esos miedos en realidad puede surgir como un descubrimiento muy importante también en nosotros, porque todos esos miedos en algún momento se llegan a convertir como en limitantes, como en barreras, y barreras que a nosotros los humanos nos encanta romper además. Entonces creo que puede ser como un motor súper grande para ir a descubrir quién realmente eres, para descubrir todo lo que está detrás de ese muro gigante que se nos ha implantado. Y bueno, ahora cuéntanos, Jero, ¿qué opinas tú respecto al tema? Yo me quedé pensando en lo que decía Sarat, me parece súper interesante su aproximación a la pregunta, porque cuando yo estaba tratando de responder en mi cabeza si el miedo es un motor para algo, yo creo que el miedo en sí mismo no. El miedo en sí mismo tiene una función, digamos, básica de supervivencia, ¿no es cierto?, que nos ayuda como a alejarnos del peligro, pero que cuando eso sobrepasa, digamos, y trasciende de esa necesidad como básica o más límbica, el miedo lo que hace es paralizarme, ¿no? Entonces me estaba pensando en lo que decía Sarah y me parece muy interesante. Yo agregaría eso, que en realidad no sé si es el miedo el que nos hace movilizarnos, y no sé si sea el miedo en sí mismo el que hizo Mozart con crear esta el Requiem, sino el poder transformador que tenemos sobre las cosas, y en esas cosas también está el miedo. Cuando nosotros nos sobreponemos a ese miedo y hacemos algo con él y lo vemos o lo volvemos consciente, lo pasamos de lo irracional a lo racional, o finalmente catarseamos con respecto de esto que nos produce temor, ahí es donde se dan estas formas, digamos, estas formas transformadoras de la realidad que tiene el ser humano. Pero me parece que es cuando decidimos hacer algo con eso, cuando decidimos superar ese temor y ese miedo a la muerte o a cualquier otro miedo, Y ahí es donde podemos crecer, crear y transformar la realidad. Entonces, no sé si el miedo en sí mismo nos ayuda, o sea, nos impulse a nada, sino qué hacemos con ese miedo, ¿no? Eso es lo que yo te diría, Angie. Qué chévere, Jero, qué chévere. Esto que tú nos cuentas nos deja así como, wow, porque sí es cierto, es como el miedo es una emoción muy grande, pero a veces lo que realmente te llena de inspiración o lo que se convierte así como en eufórico es las cosas que tú haces para transformar ese miedo, para abordar ese miedo, para superar incluso esos miedos. Creo que es algo muy importante y que también es una fuente muy grande de inspiración. Pero bueno, también cachamos que los artistas son unos seres magníficos, entonces sacan sus fuentes de inspiración de muchos lados, así que seguro alguien sintió tanta hermosura en el miedo, algo que quiso plasmar algo en el miedo. Todas las posibilidades están abiertas aquí. Y bueno, Sharon, cuéntanos, ¿tú qué piensas con respecto a lo que hemos conversado, al miedo? Gracias, Andy. Estaba ansiosa por participar, no mentira. Bueno, yo lo que quiero decir es que tienen todos toda la razón. Realmente yo creo que el miedo, bueno, estos miedos vienen del pasado, como decía Joyita, están atrás en nuestra historia, se fueron plasmando en nosotros. Pero también hay algo que se llama fe, y la fe creo que viene del futuro. Bueno, es del futuro y creo que es esto que nos impulsa a ir hacia adelante y que también es desde donde van desapareciendo los miedos, creo yo, como la fe a dejar este miedo atrás, la fe a cumplir esto que no pude cumplir por el miedo, no sé, como es esta fe que tal vez nos impulsa a ir hacia el futuro y creo yo también que para ir perdiendo este miedo hay que ir enfrentándolo e ir por nuevos caminos e ir descubriendo nuevas cosas. Por ejemplo, lo que estaba pasando ahorita era, ante esto también que dijo Sarat, era que full personas, a muchos nos pasa que les tenemos miedo a la muerte, por ejemplo. Y superar este miedo a la muerte es grandísimo, o sea, como es una cosa grandísima. Entonces, creo que solo esta superación del miedo, por ejemplo, en el caso de la muerte, solo esta superación del miedo a la muerte es lo que nos va a dar la vida, porque si no, vamos a vivir toda la vida con este miedo y creo yo que es un ejemplo claro de cómo es que el miedo nos frena y dejarlo a un lado y superarlo, como decía, nos va a dejar vivir. Entonces, bueno, eso quería decir antes. Muchas gracias, Sharon. Y bueno, todos ustedes se preguntarán por qué la Sharon es una invitada muy frecuente en nuestro programa. Creo que acaba de demostrarlo, ¿no? Porque es una persona muy sabia que siempre nos aporta con muchas cosas. Y creo que sí, como recogiendo un poco lo que nos contaba la Sharon, es cierto, el miedo siempre viene del pasado, viene de todas las cosas que hemos vivido en nuestro pasado. Y también cómo tenemos miedo a proyectarlas en el futuro, porque nos ponemos imágenes con respecto a eso, entonces le tenemos full miedo a todas esas imágenes, a todas esas expectativas, a todo eso que creemos que va a ocurrir en el futuro, pero el futuro todavía no ha ocurrido, entonces ya nada. Y creo que este elemento que nos habla la Sharon, esto de la fe, es algo muy importante también en el miedo, porque es como estar un poco más seguro de tu futuro, desligarte un poco más de los miedos que viene arrastrando del pasado. Y bueno, Sebas, finalmente, cuéntanos tú qué opinas respecto al tema. Hola a todos. Igual yo acuerdo mucho con lo que fueron comentando cada uno de ustedes. Y creo que es súper importante, como dice Shari, tomar en cuenta por qué tenemos miedo. ¿Por qué viene el miedo? ¿Qué nos pasó para que eso sucediera? Quizá me quemé una vez, por ejemplo. Entonces ya tengo miedo al fuego y la próxima no voy a acercar a la cocina ni de chiste. Entonces es como pensar en por qué tuve este miedo y cómo puedo hacer para erradicarlo, porque quizás si yo sigo con lo mismo en una ocasión, en una emergencia, no voy a poder actuar frente a esto, porque el miedo no me va a permitirlo. Si bien es cierto, el miedo es como una función biológica, ¿no? Que nos permite salvaguardar nuestra supervivencia de acuerdo a lo que nos va sucediendo. Entonces, yo tengo miedo de referente a algo que me va a afectar a mi vida, entonces me protejo supuestamente. Pero en realidad este miedo yo quizá como un motor no lo consideraría tanto así. Quizá el romper este miedo considero que sería el motor que nos permitiría avanzar, porque sabremos que al romper este miedo estaremos innovando en cosas, estaremos descubriendo cosas bien y sabremos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, e ir quizá abarcando este miedo y no simplemente como dejarlo atrás, sino superarlo y quizá aprender mucho de él, porque creo que los aprendizajes son súper importantes y saber que cada miedo nos deja una cosa, me parece que es igual súper importante como para nuestro crecimiento como personas. Además, siento que el miedo en realidad es como una forma de estancarnos, que quizá no nos va a permitir tener visiones diferentes, porque siempre vamos a estar en el mismo lugar por el miedo a que nos pase algo. No sé, quizá me aparece una oportunidad de trabajo y no voy a querer porque digo, no sé, ya no sé hablar con las personas, pero quizá hubiese sido un trabajo súper bueno para mí. Entonces creo que son cosas que nos van privando de hacer cosas que incluso nos pueden llegar a ser felices y con las que podríamos incluso apoyar a otras personas. Y creo que es súper importante considerar esto del miedo, porque muchas de las veces el miedo puede ser transmisible también. Quizá poniendo el ejemplo del fuego, yo me quemé una vez, entonces si veo a mi hermana que está por ahí, le digo, no toques el fuego porque te vas a quemar, y le induzco este miedo y no le enseño cómo evitar este miedo. Entonces creo que es también súper importante tomar a consideración la diferencia entre el miedo y la precaución. Justamente hablábamos de esto hace un ratito, que ser precavidos es muy diferente a tener miedo a hacer algo. Entonces, sí, me puedo quemar, pero si, no sé, lo hago de lejos, utilizo guantes, no sé, puedo evitar esto y puedo hacer lo que tengo que hacer. Entonces creo que es súper importante como tener en mente el hecho de que el miedo no nos va a permitir hacer cosas, siempre nos va a mantener en el mismo lugar. Y sobre todo ir aprendiendo, o sea, cómo ir superando estas sensaciones de que no me permiten tener una mentalidad diferente, que no me permiten sentirme bien conmigo mismo, porque incluso llegan las inseguridades, ¿no? De la forma personal. Tengo miedo de hablar con las personas porque me trabo, entonces ya no hago amistad con otras personas, por ejemplo. Entonces sigo en lo mismo, sigo en el mismo ciclo, y lo que puedo llegar es aislarme. Y simplemente voy a caer en un vacío que no me va a permitir crecer como persona ni como ser humano. Y creo que es muy importante analizarnos nosotros mismos y conocer, o sea, como ya dije, los aprendizajes me parecen que son súper importantes, de ir aprendiendo de cada cosa que nos pasa y tener la experiencia de todo lo que vamos aprendiendo. Muchas gracias, Sebas, qué chévere todo lo que nos cuentas. Y bueno, recogiendo un poco lo que nos cuenta Sebas y lo que hemos conversado en este primer momento, creo que el miedo, si lo vamos a ver como un motor, en realidad es como la identificación del miedo la que se convierte en ese motor, porque nos lleva a querer romper todas esas barreras, a querer cachar la raíz del miedo, a querer descubrir de dónde viene todo ese miedo y superarlo y seguir creciendo como persona y seguir siendo, no sé, como seguir acercándome más hacia toda esa felicidad, hacia no tener impedimentos y ese tipo de cosas. Creo que hay una cosa que nos contó el Sebas que me pareció súper interesante, que no lo había pensado antes, que es esto de cómo le transmitimos a veces nuestros miedos a las otras personas. Ya es tan cierto, ¿no? Yo, por ejemplo, me dejo transmitir miedos de todo el mundo. Cualquier cosa que una persona cuenta con demasiado detalle, yo ya tengo miedo. E igual los miedos, como nos decía el Sebas, así como que chuta. Yo, por ejemplo, vamos a empezar el momento de anécdota. Además, esto es una anécdota bien fuerte. Cuando yo estaba más pequeño, unos 10 años, me acuerdo que tenía un vecino que estuvo jugando en su escuela con otros niños así, y en medio de estos juegos, cuando él quería entrar a su curso, a su grado, otros niños estaban también jugando y lanzaron la puerta así, ¡pah! Entonces justo él puso la mano y se cortó un dedo cuando él puso la mano. Entonces él llegó a la casa así, sin ningún tipo de atención médica, con el dedo en la mano así, sin llorar, sin nada. Y yo dije, ¿qué pasó? Y de ahí nos contó lo que había pasado, pero desde que yo lo vi así, realmente tengo un miedo enorme, pero así enorme, a que me rompan los dedos con una puerta. Entonces yo tengo dos sobrinos pequeñitos y los veo jugando en la casa y tengo que cerrar toditas las puertas porque me da la impresión de que mis sobrinos también van a ir a meter los dedos. Y si los veo acercarse a una puerta, les digo así como que no jueguen cerca de las puertas porque podrían cogerse los dedos y así. Y realmente sí les estoy transmitiendo ese miedo gigante que yo tengo a que un día me corten los dedos con una puerta. Así que tengan cuidado con las puertas, moraleja. Bueno, pues vamos a pasar a nuestro segundo momento. Y ahora vamos a ver si el miedo, vamos a ver al miedo más bien como una piedra en el zapato. Como una piedra en el camino, como nos cuenta la Lore. ¿El miedo me estanca? ¿El miedo no me deja avanzar? ¿Qué creen ustedes? Empecemos ahora por la Joa. ¿Qué crees tú? ¿El miedo nos estanca? ¿El miedo no nos deja avanzar? En un primer momento, sí. Nos estanca, nos paraliza, nos nubla el camino. E incluso estamos reaccionando con esta parte del cerebro reptiliano, ¿no? lo que nos lleva incluso a alejarnos de personas, de familiares, de amigos, quizás de proyectos por los miedos que tenemos, por todo lo que está sucediendo. Sin embargo, esta experiencia y este momento como vivencia convertida en aprendizaje es justamente esa invitación que creo que nos da nuestro propio cuerpo, nuestro como este sistema de alarmas que la cabeza nos está creando ruidos. Y es momento de poner atención, es un llamado de hacerle caso a nuestro cuerpo y a nuestro ser y ver qué es lo que está pasando realmente con estos miedos, qué nos está limitando, qué nos está generando nosotros, hasta dónde queremos llegar con estos miedos, qué transformaciones nos queremos permitir con estos miedos. Entonces, en un primer momento sí, pero está en nuestro, tenemos el poder de poder transformarlo también. Muchas gracias, amiga. Y sí, creo que además todos hemos tenido un poco esa experiencia, ¿no? Que a veces cuando nos enfrentamos a un miedo, bueno, también hay distintos tipos de miedos, ¿no? Hay miedos chiquitos y miedos más grandes. Pero creo que cuando nos enfrentamos como a ciertos miedos, sí nos paralizan bastante y en muchos aspectos, no solo nos paralizan para el instante, a veces nos paralizan por mucho tiempo, nos inmovilizan, nos desconciertan y no sabemos cómo actuar, cómo seguir. Creo que muchos de los miedos nos hacen esas cosas. Entonces creo que, como nos dice la ayuda, sí puede paralizarnos, sí puede estancarnos por un tiempo, pero después puede irse transformando. El miedo no es permanente, no es para toda la vida, ¿no? Está como en nosotros ir trabajando en ese miedo. Y Sara, cuéntanos, ¿tú qué piensas con respecto a que si el miedo nos estanca? Bueno, escuchándole igual todas sus perspectivas, me hace pensar que el hecho de reconocer un miedo puede ser pareciera al menos un proceso lógico. Identifico de dónde viene el miedo, lo reconozco, lo trabajo y lo supero. Pero realmente creo que la experiencia, como tú dices, hay miedos chiquitos y miedos más grandes, que a veces ni siquiera podremos identificar de dónde viene el miedo. ¿Por qué? O sea, ¿me transmitieron esto? ¿Lo tengo yo? Yo, por ejemplo, les tengo mucho miedo a las arañas, pero un miedo increíble a las arañas. Pero yo recuerdo que una vez fuimos a, no recuerdo, a algún lugar, en el jardín yo estaba, y me acuerdo que yo toqué una tarántula que tenía un señor en la mano, era, es de verdad, es un recuerdo. Entonces yo no sé cómo, si es que cuando era una niña tan pequeña yo pude estar tan cerca de una araña tan grande. Ahora que tengo 21 años, no puedo acercarme a una araña así, por más que sea chiquitita. Entonces, yo creo que sí es un proceso bastante personal que requiere de mucho trabajo interno, decir, ¿a qué le tengo miedo? Y una vez identificado de dónde viene, por qué es, también ver cuánto poder le doy a ese miedo, cuánto poder va a tener ese miedo sobre mí. Y si me es posible reconocer estas cosas, entonces yo podría dejar que el miedo, podría quitar el miedo como una piedra en el camino, que ya no me estorbe más, que me permita avanzar. Pero, como digo, creo que es un trabajo bastante personal y requiere de mucho esfuerzo. Muchas gracias, Sarat. Y creo que es muy cierto, además, ¿no? O sea, ahorita estamos contándolo como una experiencia, pero no siempre es tan fácil. Hay muchas personas que no cachan cuál es el origen de ese miedo, ni siquiera cachan quizás qué miedos tienen y solamente tienen ciertas reacciones ante las distintas situaciones que vamos viviendo al día a día. Entonces creo que todo proceso es muy válido y todo tiempo de proceso también es muy válido. Además, cada persona cacha cómo identificar esos miedos, cuánto tiempo se demora, cuánto le cuesta superarlos, cómo los supera, cómo enfrenta esos miedos. Entonces creo que es un proceso muy válido para cada persona y está perfecto para cada persona además. Sharon, cuéntanos, ¿tú qué piensas como del miedo, así, de el miedo como estancador? Realmente este tema es como súper heavy, ¿no? Porque sí suele pasar, como me dice Sara, es cierto, todos tenemos nuestros propios miedos y todos tenemos esta manera de trabajar con nuestros miedos. Pero creo que para unos es más difícil que para otros superar este miedo y no dejar que este miedo nos paralice. Entonces, no sé, este miedo surge cuando un individuo, digamos, no sé, yo estoy en peligro. Entonces, en mí surge cuando estoy en peligro y digo como, bueno, suena esta alarmita de tin, tin, tin, estás en peligro y ahora, y viene este miedo y entro en pánico. y vienen imágenes a mi cabeza que son como medias catastróficas, más o menos. Entonces comienzo a pensar, ay, Diosito, ya se jodió, ¿y ahora qué hago? Hola, Dios, soy yo de nuevo, me va a dar un infarto, me voy a caer, no voy a poder pasar por ahí. Y como vienen muchísimas imágenes a mi cabeza, y estas imágenes son como las que no me dejan avanzar porque van haciendo este miedo más grande. Entonces, como siempre nos dice nuestra amiga Jackie, el miedo es como un monstruo. Me están llamando ya. El miedo es como un monstruo que se va haciendo cada vez más grande cuando le vamos alimentando aún más. Entonces, yo creo que para nosotros el hecho de dejar de crear estas imágenes, el hecho de frenar este miedo y no dejar que nos paralice, es un trabajo grandísimo. Pero yo creo que cuando logramos hacer esto de frenar estas imágenes y dejar que esto se vuelva sufriente, estamos cogiéndole al monstruo y poniéndole en una caja y diciéndole como, no, loco, no me vas a dejar así paralizado, no me vas a dejar así sin hacer nada, no me vas a dejar así como mal por hacerme creer que yo no puedo hacer esto o que me va a pasar esto si te enfrento. Entonces sí nos paraliza. Y algunas personas más que otras, porque algunos creamos más imágenes que otros. Pero sí es cierto, creo que si trabajamos con estas imágenes que creamos, con estos miedos, con estos monstruos, y tratamos de aislarles y de no hacerles más grandes a estos monstruos, lo vamos a lograr. Y obviamente sí, este trabajo es interno y es individual. Pero creo que, como sea, si intentamos trabajarlo, se va a lograr, creo yo. Y qué lindo, decía alguna vez, pude superar a un monstruo y ahora estoy viviendo gracias a que le guardé una caja a ese monstruo o en cualquier lado, no sé. Pero qué lindo poder vivir y ya no dejar que te paralice ese miedo. Muchas gracias, Sharon. Qué chévere esto que nos cuentas, porque sí, es cierto, muchas veces funciona así, ¿no? Es como enfrentar ese miedo, como entender ese miedo, sobre todo cachar que está más en ti, en tus imágenes, en tu propia perspectiva, pero no, quizás no es tanto, cachas, quizás es realmente todo lo que crees respecto al miedo y no es realmente eso. Entonces, como pararte frente al miedo y en lugar de que te paralice, lo analizas, lo piensas, lo meditas, lo enfrentas, descubres cómo contrarrestarlo. Y como nos dice la Shannon, meterlo en la caja y decir como, loco, no más. Yo soy el dueño de mi propia vida. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Y Jero, tú cuéntanos, ¿qué opinas con respecto al miedo? ¿Nos estanca realmente? Sí. Creo que el miedo nos estanca un montón. Creo que además el miedo, si bien lo que decía Sharon es verdad que es un tema, y lo que decía Joa también, es un tema personal y que se tiene que ir, digamos, observando, ¿no? En principio, y también como ubicando, como sensibilizando esa percepción frente al miedo, porque también podemos caer como en facilismos de superaciones, de miedos, y muchas veces no es tan así, ¿no? Porque no lo podemos ni siquiera objetivizar. A veces el miedo es como un clima que rodea todo lo que, o sea, sirve como un contexto general, y a eso quería ir. Que más allá de que, si bien el miedo es una propuesta también de, o sea, te brinda una posibilidad de transformación personal, vivimos un clima de miedo social terrible. O sea, es una sociedad basada en el temor, es una sociedad basada en la ambivalencia entre la seguridad y el temor. Entonces te venden, por un lado, que tienes que tener seguros para todo y de todo, y que tienes que tratar de asegurar todo y de todo, porque por el otro lado está el temor a todo. Ahora, el delicadísimo tema de las elecciones, es una pena, por ejemplo, ver en general, todos votamos por temor a quién es más malo que el otro. O sea, no votamos con una dirección creciente, y con el común de la población, o al menos así lo expresa, vota por miedo al que el otro sea peor al que voy a votar yo, sin ni siquiera creer que por el que voy a votar yo sea lo mejor, ¿no? Entonces, yo sí creo que el miedo es un tema que tiene, que también tiene un uso, ¿no? En la sociedad. Si tienes una sociedad súper atemorizada, si tienes una sociedad súper detenida, donde tememos los unos de los otros, es una sociedad fácilmente controlable. Entonces sí, también es un fenómeno social. Y volviendo un poquito al tema de lo personal, sí creo que el miedo obviamente te detiene, porque, claro, crees que te vas a hacer daño, porque no estás dispuesto a traspasar esa puerta o ese fuego que aparece como que va a destruir una parte de ti, ¿no? O sea, el miedo siempre, desde los inicios, lo que hacía es como una protección, ¿no es cierto? Entonces, no vayas por ahí porque te va a pasar algo malo. Y la unidad, digamos, va a verse comprometida. Entonces, a nivel psicológico es igual. Yo no voy hacia allá porque creo que algo de lo que soy va a resultar herido. Pero muy probablemente detrás de esa sombra que es del miedo haya un regalo, ¿no? Haya un premio. Si es que yo voy avanzando y, como decían las compañeras, voy echando un poco de luz en ese miedo, porque no siempre es fácil como para superar. Y tampoco creo mucho que hay que meterlo en una caja, ¿no? Yo creo que los temores hay que más bien, yo diría, echarles luz más que echarles en una caja, porque si no pueden volverse como pequeños monstruos arrinconados que esperando a saltarme a la vena cuando menos lo pienso. Entonces más bien es como ir echando un poco de luz en esos temores, en esos miedos, que claramente me detienen, ¿no? Y que me detienen frente a una vía de futuro, a una vía de crecimiento, a una cuestión de bienestar, y de finalmente responderme, como decía, me parece, yo al principio, ¿quién soy y hacia dónde voy? En el sentido de qué me gusta, qué quiero y qué quiero ser. Como en esta lógica de salir del closet para todos, digamos, ¿no? O sea, todos finalmente estamos en un closet, y es el temor de abrir esa puerta la que no nos permite dar como los primeros pasos en ser quienes queremos ser realmente. Muchas gracias, Jero, qué chévere todo lo que nos dices. Pues quisiera quedarme como con una parte que me quedó resonando full, y es como a veces las personas que más poder tienen, las entidades que más poder tienen, utilizan el miedo para hacernos actuar desde el miedo. Y yo creo que una herramienta con la que logran esto es los medios de comunicación, porque cachan que, por ejemplo, a mi mamá le encanta ver noticias, aunque le hacen sufrir un montón. Entonces ve a diario que personas se chocaron, qué personas, qué asesinaron a ciertas personas, que, o sea, ve noticias muy trágicas, porque muestran los medios de comunicación, son noticias muy trágicas, y no digo que no deban mostrarse, pero quizás la forma en la que lo muestran. Entonces, claro, pues tú ves que hay 1,000 choques al día, entonces de ley vas a querer salir corriendo a comprar un seguro para tu carro. Ves que hay 1,000 muertes al día, entonces vas a querer hacer algo, vas a querer consumir algo en este sistema, vas a querer actuar de cierta forma en este sistema para evitar eso. Y bueno, pues antes de pasar con nuestro compa Sebas, quiero leerles unos comentarios que nos están dejando en Facebook. Además, quiero agradecerles mucho a todas las personas que nos están viendo y están interactuando con nosotros. Y bueno, pues Jacqueline nos dice, el problema del miedo es que podría determinar el futuro si se lo permitimos. Y Betul Rojeab Bravo nos cuenta que cuando se vuelve paralizante y sufriente, ahí está el problema. Puedo ocultar algo más que no necesariamente es el objeto per se, sino lo que representa. Además nos cuenta, el miedo también nos cuida del peligro. Visto desde lo biológico, es necesario para la supervivencia. Cuéntanos, Evas, un poco, ¿qué piensas respecto a esto que nos están comentando nuestros amigos en Facebook? Si bien es cierto, creo que es súper importante lo que mencionaron y me parece igual como necesario tomar en cuenta que si bien es como una, decían, una herramienta biológica de protección, igual es como un impedimento, igual siguiendo la línea de lo que mencionaba Andy y Jero, que es como una forma de dominio, porque simplemente cuando tenemos miedo nos mostramos muy susceptibles o estamos muy, muy encogidos, muy débiles, o nos mostramos muy agresivos. Entonces, si alguien nos quiere ayudar, no nos vamos a dejar. O quizás somos muy maniobrables. Entonces, creo que es un punto súper importante esto de que si bien es cierto, es una forma de decirnos, no sé, si te vas a caer a un hueco, detente porque te puedes, no sé, este miedo es natural. Pero el miedo como de forma social o el miedo como en el crecimiento humano, creo que sí es una forma de estancarnos porque sobre todo no nos permite identificar qué es lo que sucede. Entonces siempre las perspectivas que tenemos son negativas hacia todo. El pesimismo de que, no sé, si lo intento me va a ir mal, de que si le saludo a tal persona no me va a responder, no sé, son ciertos puntos que nos van limitando y justamente vivimos con el constante miedo, no sé, de vivir en esta sociedad y de que tenemos que hacer tales cosas. Y este miedo no nos permite como ser felices simplemente, sino que hacemos todas las cosas como en una sola recta para evitar que nos pase alguna cosa. Entonces nos aislamos de todo y seguimos en el mismo camino. O simplemente también tenemos este miedo del sufrimiento también. Entonces siempre tenemos en mente que tengo que tener muchísimo dinero, que tengo que trabajar un montón, que tengo que estudiar full o cosas así para evitar sufrir, no sé, con problemas de dinero, para evitar que alguien me haga daño, entonces me alejo. Y creo que es un constante deterioro a nosotros mismos porque no nos permite como tener perspectivas diferentes. Creo que igual como una forma de tomarlo a consideración también es esta piedra no nos permite ver las posibilidades y tampoco las consecuencias, porque justamente lo que les decía, si estamos atascados en un lugar con miedo, no podemos ver que esto nos va a hacer daño, simplemente nos quedamos ahí, según nosotros es el lugar más seguro, y tampoco vemos las posibilidades porque no tenemos como una perspectiva positivista de lo que va a suceder, sino que siempre tenemos este miedo de que las cosas van a salir mal. Entonces creo que es muy importante, como dicen, que este trabajo interno sea como muy, muy, muy, muy, muy tomado como de forma individual y personal, y sobre todo como con mucha conciencia, e intentar abrir nuestra mente de por qué tenemos miedo, y sobre todo como que ver qué va a suceder si pierdo este miedo, cómo lo voy a lograr, y qué cosas puedo lograr, qué cosas puedo hacer, y lo peor que me puede pasar es que me digan que no, que me lastime un poquito tal vez, pero me quedo con la emoción de que lo logré, con la satisfacción, con la alegría, con la seguridad, porque sobre todo este miedo, este estancamiento es como una inseguridad a nosotros mismos. Y pensar en cómo nos hace sentir, qué tan felices somos teniendo miedo. Y creo que eso es para acotar un poquito. Muchas gracias, Sebas. Y bueno, pues quiero leerles otros comentarios que nos han puesto nuestros Facebook videntes, que me parecen súper importantes porque siento como que todos estamos en este debate, aunque quizás no estén en nuestra reunión de Zoom aquí, pero estamos aportando todos. Entonces, Fernanda, por ejemplo, nos cuenta: al sistema le sirve que vivamos atemorizados, efectivamente, y creo que a todos nos consta eso. Además, Betún nos dice, también hace que nos dividamos y se usa como una gran estrategia para segregar y discriminar. Y creo que todos también hemos tenido algún tipo de experiencia con esto que nos dice Betún. Y finalmente Francisco nos cuenta, el miedo obliga a ver solamente lo inmediato, lo amenazante, quita perspectiva a la vida y por lo tanto detiene la historia. El miedo disminuye nuestra capacidad de decidir sobre nuestra vida y nos deja en voluntad de lo coyuntural, de las voluntades externas, del poder de turno. Y creo que sí, muchísimas gracias, amigos, por todos sus comentarios, porque creo que tienen muchísima razón. Creo que todos hemos experimentado de una u otra forma esto que ustedes nos comenten. Y bueno, pues otra vez, yo con mis experiencias, les quiero contar que recientemente tuve una experiencia igual así que a mí me dejó locazo. Y fue que yo tengo una sobrina de 3 años. Tres años tiene mi sobrina. Y fuimos al parque Metropolitano del Sur. Y en el Parque Metropolitano del Sur hay una cueva así, no tan grande, pero es como toda cueva oscura, así, feita, tenebrosa. Entonces nosotros le dijimos como, mira, Frida, una cueva, ni sé cuánto. Entonces ella quiso entrar a la cueva. Yo la fui llevando a la cueva y dimos 2 pasos en la cueva y ya no quiso. Le dio miedo y dijo que ya no quería. Entonces, obviamente, salimos y ya, o sea, yo dije, chuta, qué miedo. ¿Por qué la llevé? Y porque, por ejemplo, si yo me pongo a pensar, chuta, yo le tengo un miedo tenaz a la oscuridad y no me imagino a mi sobrina. Y no podía dejar de pensar en eso, porque, digamos, yo le tengo miedo a la oscuridad porque he visto 1000 películas de terror, entonces por eso le tengo tanta miedo a la oscuridad. Entonces decía, chuta, ella, ¿será que porque no ve nada, porque está como vacío, como oscuro, que le tiene tanto miedo? Pero después me impactó que después de unas 2 horas regresamos ya para venir a nuestra casa y pasamos por la misma cueva. Y mi sobrina me dijo, vamos a la cueva otra vez quería entrar y supuse que iba a pasar lo mismo porque no, o sea, como estaba muy oscuro. Y me sorprendió que entró tan valiente y entró toda la cueva y no le pasó absolutamente nada. Salió de la cueva súper feliz saltando que había logrado entrar a toda la cueva. Entonces me quedé así como, wow, o sea, no, o sea, al principio era como algo súper desconocido, como un miedo desconocido, como una realidad desconocida, pero después ya quizás lo fue pensando en todo el camino y cuando regresó fue la cosa más natural del mundo y más divertida del mundo. Entonces a mí me parecía algo como súper chévere. Y creo que tiene que ver un poco también con lo que nos contaban en el comentario, que existe este miedo como biológico, digamos, que es como este miedo que nos permite sobrevivir, que tenemos como todas las especies que vivimos en este planeta. Como el Sebas nos decía, por ejemplo, el miedo al fuego. Tú sabes que si te vas al fuego te quemas, te mueres. Pero nosotros desarrollamos ese miedo para sobrevivir. El miedo a las serpientes, no sé por qué te envenenan o algo por el estilo. Yo, por ejemplo, el miedo a los perros, porque no he mordido a los perros, entonces siento que me van a comer. Y también existen los miedos que nos advierten sufrimiento, que nuestras imágenes nos hacen pensar que nos van a hacer sufrir. Entonces creo que esos miedos también son como los que es importante superar, porque los miedos biológicos nos permiten sobrevivir, digamos, pero estos miedos que en realidad nos están advirtiendo sufrimiento son los que tenemos que realmente evaluar y superar. Y bueno, pues amigos, ya no nos queda tanto tiempo de programa, pero nos queda el suficiente para abordar nuestro último aspecto, que es... espérame que se me perdió el último aspecto. Ya encontré el último aspecto. El último aspecto que es cómo transformar el miedo en amor. Nos quedan unos pocos minutitos, pero creo que en pocas palabras todos podemos hablar quizás desde nuestra experiencia, de lo que cachamos. ¿Cómo creen que podríamos transformar el miedo en amor? Empecemos por Char. Bueno, es algo que me choqueó un montón, porque dijo Jero, esto de, bueno, no le encerremos a nuestros monstruos en una caja, así nomás. Mejor démosle luz a nuestros monstruos. Y ahorita estaba viendo la transmisión en Facebook y Jackie dice, qué interesante hacerse amigos de nuestros propios monstruos, reconciliándonos con nuestros temores. Entonces creo que es algo tan importante. Es cierto, ahorita caigo en cuenta y fue como un baldazo de agua y dije, cierto, no les cierres nomás así, mejor dales luz y reconcíliate con ellos y comienza a sanar tu alma y tu ser de estos miedos y de todo lo que te dañaron, de todo el sufrimiento que provocaron en ti. Y creo que así se transforma este miedo en amor y en luz. Creo que sanando primero todo esto que nos provocaron desde dentro y reconociendo que nuestra vida es más que esos miedos y solo viviéndola, creo yo. Cierto que me tocaba. Muchas gracias, Sharon. Creo que una experiencia súper chévere. O sea, me encanta como esto de no simplemente metas a tu miedo en la caja y déjalo ahí, ¿no? Porque es como más bien hacerte loco con tu miedo, ¿no? Sino darle luz a ese miedo, reconcíliate con ese miedo, entiéndelo y ahí sí como integra ese miedo más que simplemente ignóralo. Muchas gracias, Sharon. Creo que es una experiencia súper chévere y que creo que además que es una forma muy, como ejemplifica muy bien el hecho de transformar el miedo en amor. Y bueno, Sebas, ¿qué nos cuentas tú? Coméntanos, ¿cómo crees que transformamos el miedo en amor? Me parece súper chévere esto que dice la Sharon de pensar en cómo integrarlo en tu propia vida y también del trabajo personal, justamente porque es como, yo siento que el miedo podría transformarse en amor al momento de sentirnos seguros. Entonces yo me empiezo a sentir seguro, empiezo a amarme y también siento esta facilidad de compartir con los otros y creo que el compartir con otros también te llena de muchísimo amor. Y me parece que esta es la forma en la que el miedo podría convertirse en amor, aprendiendo a quererte, aprendiendo a hacer cosas nuevas, aprendiendo a sentirte seguro de lo que eres, porque entonces no vas a tener miedo si estás seguro de lo que eres, lo vas a lograr y que si no lo logras, te das otra oportunidad de hacerlo después. Entonces, es una forma de amor propio súper chévere el hecho de ir canalizando esta cuestión del miedo y sobre todo integrarla y me parece muy importante el hecho de reconciliarte con tu miedo para que se transforme en amor justamente. Muchas gracias, Sebas, qué chévere lo que nos cuentas. Y tú, Jero, ¿qué opinas acerca de la transformación del miedo en amor? A mí me llamó mucho la atención el cómo está planteado el tema, ¿no? Cómo transformar el miedo en amor. Y yo creo que si dejamos de hablar como el miedo, como esa cosa más límbica de protección o de supervivencia, yo creo que en realidad detrás del miedo está el amor. O sea, si nosotros nos acercamos hacia ese miedo, que es como acercarse hacia una sombra, ¿no? Uno tiene temor a lo que no logra distinguir y lo ilumina con la mirada y da un paso, muy probablemente te encuentres con el amor. En todas sus formas. Cuando nos abrimos, cuando avanzamos, cuando nos conocemos, cuando nos damos, cuando permitimos que nos den. Yo creo que detrás del miedo se oculta el amor, básicamente. Eso. Ya. Muchas gracias, Jero. Y bueno, pues creo que sí, creo que además esto es como una invitación a que todos vayamos a explorar más en esos miedos y vayamos a descubrir lo que está detrás, que sí podemos encontrarnos con esto que nos menciona Jero, que realmente puede estar ahí atrás el amor esperándonos y nosotros nos dejamos limitar por los miedos. Y bueno, Jo, cuéntanos, ¿tú qué opinas? Yo quisiera hablar del amor propio, de nuestro amor, de este que se debe nutrir a diario, porque es importante cuidarlo, porque se trata de uno. Una vez que identificamos estos miedos y todo lo que lo relaciona, desde dónde viene, es momento de ver los seres maravillosos que somos, ¿no? Desde nuestras características propias, desde nuestras identificando fortalezas, debilidades, y despertar esa esencia, ese sentir y ese pensar. Y cuando hablo en pensar, quizás estos pensamientos que forman parte de esta transformación, ¿y cuáles? Hay que ponerles un poquito de atención y hay que acompañarles. Pero no queda solo ahí. Hablamos también del autoconcepto. ¿Qué piensas de ti mismo en primera persona, no? De la autoimagen. ¿Cuánto te agradas? Del autorreforzamiento. ¿Cuánto te premias y te das gusto? Y de la autoeficacia. ¿Cuánta confianza tienes en ti mismo? Muchas gracias, Joa. Qué chéverazo todo esto que nos cuentas. No creo que muchas veces no nos cuestionamos estas cosas y a veces el no cuestionarnos estas cosas también puede ser como darle paso al miedo para que se inunde, para que te inunde, para que te controle totalmente, para que no caches cómo reaccionar ante él. Y estos elementos que tú nos mencionas son súper importantes, el autoconocimiento, el autoconcepto que uno tiene de uno mismo, le ayuda como a tener más seguridad para enfrentar los miedos, quizás no para dejar de tener miedos, pero sí para poder dar mejores respuestas cuando tenemos situaciones donde sentimos miedo. Y bueno, pues Arad, ¿qué nos cuentas tú respecto a la transformación del miedo en amor? Me parece que es algo muy indispensable para una vida plena, ¿no? Yo creo que la manera de transformar el miedo en amor es reconociéndolo como parte de nuestra humanidad. Sí, como una cuestión biológica, sí, también como un fenómeno social, como lo había dicho Jero, pero reconociéndolo en sus diferentes campos y de dónde vienen, para poder romper esas limitaciones, como igual muchos de ustedes lo han comentado. Y una vez identificados todos estos procesos, pues poderlo convertir en amor y decir, sí, ok, yo tengo miedo a esto por esta razón. Y como decía yo, con amor propio, decir, ok, entonces voy a seguir adelante. Y como yo había mencionado antes, no te voy a dar a ti este poder, porque no te voy a permitir a ti que me sigas limitando. Y quiero amar libremente, y quiero amar libremente mi carrera, mi vida, mi forma de ser, mi pareja, mis amigos, mi país. Entonces, el amor es libertad. Y romper con estas limitaciones sería la clave. Muchas gracias, Sarat. Creo que con esto que nos menciona Sarat, podemos como un poco recordar los dos temas de los que hablábamos anteriormente, que son el resentimiento y el fracaso, que claro, socialmente nos ponen una mirada súper fuerte sobre el resentimiento, sobre el fracaso, sobre el miedo. O sea, creo que todos vivimos huyendo siempre de estas situaciones, creemos que es como lo peor que puede pasarnos en la vida y ese tipo de cosas, pero realmente no nos enseñan la otra cara, quizás la cara que nosotros estamos intentando mostrar en estos programas, que quizás pueden ser incluso una oportunidad para descubrir cosas nuevas, para descubrir temas tú, para crecer. Entonces, creo que empecemos a ponerle otra mirada a las cosas. La vida no es tan trágica, la vida es súper linda y nos da como todas estas herramientas para que podamos ir viviéndola. Y bueno, pues en este momento quiero leerles nuevamente, hemos tenido muchos comentarios ahí, quiero leerles dos comentarios de dos chicos que son súper chéverazos. El uno es de Alejandra y nos dice, el miedo nos cohíbe del aprendizaje con nosotros mismos y con los demás. Qué lindo programa, amigos. Muchas gracias, Ale. Creo que es un mensaje súper importante el que nos manda Alejandra, ¿no? El miedo realmente nos cohíbe del aprendizaje. Y Eddie nos dice, creo que el miedo tiene parte importante dentro de nuestro ser, porque muchas veces este aspecto nos ayuda a analizar cómo somos cómo no quisiéramos ser. Creo que a través de esos monstruos nos conocemos y nos ayudan a mejorar. Muchas gracias, Eddie. Muchas gracias, Ale, por estar súper pendientes de nuestro programa. Y muchas gracias a todas las personas que nos han estado viendo y escuchando. Y bueno, pues creo que para finalizar, podríamos con una palabra describir con qué nos vamos en este momento. Con todo esto que hemos conversado, ¿qué es lo que más nos ha quedado? Con una sola palabra podríamos decirlo. Entonces empecemos por Sebas. ¿Con qué palabra dirías tú hoy? Me quedo con lo que dijo Sarab, entonces me voy con libertad. Muchas gracias, Eva. ¿Yo? Descubrimiento. Muchas gracias, Sharon. Luz. Gracias, Sarab. Voy a decir libertad también. A ver, sin copia. Nah. Muchas gracias, Jero. También, como todo lo contrario a lo que representa el temor y el miedo, creo que también me quedo con la palabra libertad, por lo que dijo Sarat. Muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Jero. Bueno, pues yo me voy con agradecimiento porque siento que pudimos compartir muchas cosas chéveres hoy. Y bueno, pues amigos, hemos llegado al final de nuestro programa nuevamente. Nos volvemos a ver en una semana con un tema seguro muy interesante, con unos invitados chéverazos, se los prometemos. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este programa. Les leo el último comentario. Alex Mora nos dice, qué pena, ya llegué al final, andaba dando una prueba. Que de última esos profesores que ponen pruebas justo cuando es nuestro programa. O sea, ¿qué es eso, profesores? Por favor, vamos a hacer la respectiva denuncia. Alex, no te preocupes. Y bueno, pues ya ahí revisas la grabación, no te preocupes. Y bueno, eso quería agradecerles por estar con nosotros en este programa. Para nosotros es muy importante que estén con nosotras. Y bueno, pues quería invitarlos a que escuchen nuestro programa el día sábado de 8 a 9 de la noche por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. También quería invitarlos que nos sigan en nuestras redes sociales como en Facebook como Que de Última Radio y en Instagram como @quedeultima. Fue un gusto haber compartido con ustedes y nos vemos la siguiente semana. Chao, chao chicos. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en Qué de Última, un espacio de la comunidad para el desarrollo humano que siempre está gustoso de compartir distintas perspectivas sobre la belleza de la vida y el valor de lo humano. Que tu vida esté llena de una corriente de paz, fuerza y alegría. No olvides seguirnos en Facebook como Qué de Última Radio, en Instagram como @quedeultima. Y acompáñanos todos los sábados de 8 a 9 pm por tu espacio radial de la Casa de la Cultura a través de la 940 AM. We'll be right back. nuestra galaxia, la historia se expande desde lo más simple hasta lo más.